de mi cuerpo. Ay, bien suavecito, ven a mover la colita. ¡Vamos, Quique! Todo el mundo a mover la colita. ¡Sí, sí! Así. Y tú mueve la colita y mueve. Así, así. Y tú mueve la colita y mueve. Así. Y tú mueve la colita, así. Mueve. Así. Y tú mueve la colita. De mi cuerpo, ay, bien suavecito, ven a mover el agua.